Bendecimos entonces sus vidas, bendecimos el servicio. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, a todos los que nos acompañan. Bendecimos a todos los que ven también este video a través de YouTube o a través de otro canal donde puede estar llegando esta señal. Bendecimos sus vidas y damos gracias a Dios por la bendición de estar en Judá. Y hay una tremenda unción desde la mañana. Me tocó predicar en la mañana y fue un mensaje que Dios nos dio para específicamente para ese servicio. Y la pasamos pero muy bien. Muchas gracias a la gente de Alabanza, que creo que fue muy bien. Estuvo muy bueno el servicio de las 8. Y pues creo que así también está este servicio. Quiero compartirle hoy, esta mañana, le quiero compartir acerca de... Y qué bueno ver a la neni. Regresó. Volviste. Bueno, quiero compartirle a usted esta mañana acerca de no menosprecies al que te llamó. Ese es el tema de hoy. No menosprecies al que te llamó, ¿verdad? Ese es el tema de esta mañana. No menosprecies al que te llamó. Oiga, hermano, nosotros tenemos a veces un problema. Yo creo que uno de los problemas culturales, precisamente en este país, es que yo lo puedo ver, a veces lo puedo ver. Hay tres factores que me llaman la atención que me gustaría cambiar. Por ejemplo, una cultura dentro de la iglesia y luego pues dentro de la zona, luego dentro del país. Por ejemplo, es la cultura, por ejemplo, nosotros por naturaleza, ¿sabe usted que somos desagradecidos? Y tenemos un problema, ¿sabe usted que hay unos animales que parecen llamas que se llaman guanacos? Y usted sabe que a los salvadoreños nos compararon con los guanacos. ¿Sabe qué significa guanaco? Guanaco significa aquel que escupe la cara. Eso significa. Así que cuando usted diga somos guanaco, mejor ya no diga eso, porque a veces está diciendo, usted no sabe lo que está diciendo. Somos guanaco. No, somos hijos de Dios, hermano. Pero a veces cuando el problema es cuando somos guanacos, porque por lo general tenemos el problema de ser mal agradecidos. Mal agradecidos con la gente que nos hace bien. A veces somos mal agradecidos con las personas que hacen algo por nosotros, y nosotros no le pagamos bien a veces a las personas. Esa es una cultura que me gustaría cambiar. Me gustaría que fuéramos agradecidos. Agradecidos. Y eso nos va a ayudar para ser agradecidos con el Señor también. El Señor nos llamó a un banquete, hermanos. Pero a veces no estamos en la posición correcta porque no agradecemos, ¿verdad? Aquel que nos llamó. No somos agradecidos. A veces hay esposas que no son agradecidos con sus esposos. Y entonces ellas tienen que tener un agradecimiento, ¿verdad? Por esa persona. Igual el esposo por la esposa. Igual los hijos por los padres. Hay que ser agradecidos. Me gustaría cambiar esa cultura. Tenemos que ser agradecidos. Luego, otra cultura que me gustaría cambiar es que todos sirvamos en todos lados y aprendamos por lo menos a botar la basura. Porque a veces nosotros queremos que otros hagan las cosas, pero nosotros no tenemos la capacidad de tomar un basurero, algo, y de repente ponerlo en la basura. Porque a veces esperamos que otros hagan las cosas por nosotros, pero a veces no somos agradecidos. Debemos ser agradecidos y tenemos que ser serviciales también. Usted no está esperando que le sirvan, hermano. Mire, aprenda a servir. Usted no está esperando que la gente haga algo por usted. Usted haga algo por la gente. Tengamos una cultura de agradecimiento y una cultura de servicio. Pero ahora, como el tema, ¿verdad?, se enfoca en esto. Nosotros tenemos que ser agradecidos al que nos llamó. A usted no lo llamaron a una fiesta cualquiera. A usted lo llamaron a un banquete celestial, señores. Entonces, cuando usted menosprecia el banquete celestial y usted no está en el lugar correcto, haciendo lo correcto, usted está menospreciando al que lo llamó. Entonces usted tiene que ser un hombre constante en su ministerio, constante en sus acciones. A veces hay momentos en los cuales flaqueamos. O sea, hay momentos, no le puedo decir que somos perfectos, ni usted tampoco. A veces flaqueamos, a veces nos vamos por la tangente, pues. Pero el hecho de irnos un rato por ahí no quiere decir que ahí vamos a vivir. O sea, que hay que arreglarnos rapidito, hay que ordenarnos rápido. Usted tiene que ordenar rápido sus pensamientos. A todos nos llegan los momentos de flaqueza. Como para todo hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para alegrarse, tiempo para celebrar. tiempo para danzar, tiempo para llorar, tiempo para estar triste, para estar alegre. Pero quiere decir, para todo hay tiempo, pero no quiere decir que nosotros vamos a vivir constantes en los vacíos almáticos. Usted y yo tenemos que salir adelante de todo vacío almático que tengamos. Algo que nos ata a algo que no sea correcto, usted tiene que sacudírselo, hermano. Eso me ha pasado a mí, pues. Entonces yo se lo digo porque me ha pasado. Entonces usted tiene que sacudirse. Un día me recuerdo que llegaron a vender, bueno, no sé, estaban vendiendo en televisión y yo compré de repente unos, bueno, eran unos como tacones, pero no de mujer, sino que eran unos tacos así que se le ponían a los zapatos para verse más alto. Entonces yo de repente que los llegaron a dejar y yo bien emocionado con la caja abriéndola. Entonces mi esposa me dice, ¿qué estás abriendo? Me dijo, ah, le dije, esto es una cuestión muy personal, le dije, así que aquí no, esto es entre esa caja y yo, le dije, así que no. Entonces agarré la caja, hermano, y de repente abriendo todo, saqué los grandes tacones así, blancos. Entonces me los puse en los zapatos. Al rato andaba así. Y entonces venía caminando. Y la vi, ¡ey! Si más me malmato con él, pero él. Y la vi de repente. Entonces me dijo ella, puchica, me dijo. Sí, ya lo vi, me dijo, que está supuestamente bien alto, me dijo. Pero mire, me dijo, qué gran vacío almático el que tiene usted, me dijo de plano. Usted sí que tiene un vacío almático bárbaro, me dijo, porque de plano, qué barbaridad verlo así, qué pena da eso, me dijo. Pero al final, ¿qué anda, hermano? A veces, yo no digo, pues, cuestión de mujer está bien, pero imagínese uno, queriéndose ver totalmente más alto, ¿yo qué voy a hacer? A veces hay vacíos almáticos y no voy a vivir en eso, ¿verdad? Inmediatamente se los regalé a yo y yo se los puso. No sé quién se los llevó, pero alguien se los llevó. Ahora, no puede usted vivir en esos vacíos almáticos, hermano. Usted no puede vivir atado a algo que lo dañe, algo que no es correcto. A veces nos atamos a cosas que no son correctas y eso nos pasa a todos. O aquí a alguien no le ha pasado eso alguna vez en la vida. El que se sienta libre de pecado, tire la primera piedra. A todos les ha pasado. No es cierto que todos a veces hemos tenido amistades incorrectas, lugares incorrectos, ¿o no es cierto? Atamos nuestra alma a personas a veces que no tenemos que atar el alma, ¿o no? ¿Y cómo salimos? Dañados y lastimados. En otro buen salvadoreño, bien penqueados almáticamente. Usted tiene que sobreponerse a todo problema almático. Una de las cosas en las cuales usted va a demostrarle a Dios que es agradecido con el que lo llamó, es que usted sea una persona constante. Los inconstantes no agradan al Señor. La Biblia lo dice. Por favor, busque Santiago 1, del 6 al 8. Tiene que ser constante, hombre. Aprenda a ser constante. Mire, yo no sé si usted es constante en su amistad, pero a veces hay gente que no es constante. ¿Usted se ha dado cuenta que hay amigos que de repente están bien contentos y le hablan a usted? ¿Cómo está, men? ¿Qué onda, chero? ¿Qué? ¿Cómo te va? Hey, pues, no, men, yo... Y usted le habla un día después. Ajá. Ajá, ¿qué? Pues sí, decime, pues, ¿qué te pasa? Tamara, a ver de cuál fuma en la mañana. Hay que ser constantes en la amistad, ¿no le parece? Constantes en la fidelidad, constantes. Hay que ser constantes. Usted y yo tenemos que ser constantes. Y con Dios tenemos que ser constantes. Que su sí sea sí y que su no sea no. Cueste lo que cueste y arriesgue lo que arriesgue, men. ¿Ya? Pues sí. Que ser transparente. Bueno, entonces dice ahí la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Santiago 1, 6 al 8. Sí, 1, 6, creo yo. Pero el que pida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Constante para pedir también al Señor, constante para estar en Él, constante al que lo llamó, sea fiel. Pero ¿qué dice el 7? No piense, pues, quien tal haga no recibirá cosa alguna del Señor. Vamos a recibir porque por ser constantes. ¿Qué más dice? El hombre de doble ánimo El hombre de doble ánimo, la Biblia dice dos almas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermano. Hoy sí, mañana no. Eso es horrible. Mira, hermano, yo no sé, pero aquí imagínese una esposa que amanece hoy contenta. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué? ¿Le puedo servir a mi príncipe de Persia? Uchis, hermano. Y entonces siente que, entonces el hombre, les voy a contar algo, hermanos. Aquí un secreto, un misterio, un secreto de estado. Usted que no sabe que el hombre nació, pero se desarrolló en el vientre de una mujer durante 9 meses. Usted no sabe que nomás salió, lo primero que buscó fue prenderse en la mujer. ¿O no sabe usted eso? Entonces, la mayoría de casos, usted debe saber que el hombre necesita que la autoestima sea levantado, aunque usted no lo crea. Ese hombre, el mío, el cholo, ese. Sí, ese. Ese, el que se ve, el intelectual. El robusto, el que todo lo puede, el que le va a lechón. Paja. Paja. Él necesita que le levanten el autoestima. Y que se lo levante su mujer, pues. ¿Ah? Porque si no se lo levanta la mujer, otra se lo va a levantar. ¿Ya? Eso no lo dude. Oiga, entonces aprende usted a levantar. A mí me da pena cuando la mujer le dice, pasmado, idiota, gordo, maje. Es usted, no es por nosotros, porque nosotros estamos bien en ese aspecto, gracias a Dios, pero de repente hay un pelón desgraciado. La otra no le va a decir así, la otra va a decir, ay, qué cabecita más brillante. Sí, por eso usted, mujer, levante la autoestima a su marido. Oiga, ya, aunque usted no lo cree, el hombre depende de eso, eso lo saca adelante. Eso le ayuda a él, ¿verdad? Y la mujer lo que necesita es que usted le diga cosas agradables y no le baje la autoestima, pero más que eso, le ayude en las cosas que ella necesita, ¿verdad? ¿Ya? La mujer tiene el complejo de rocola. Échele pisto y ya va a ver todo lo que le va a tocar. Se le da dinero. Sí, pues sí. Y hay una cartita que le diga, te amo, mi amor. Pero con solo que le pico, aunque no le diga, te amo, mi amor. Pero demuéstrele. Entonces, usted tiene que ser constante en su relación, en la iglesia, constante. Hoy no voy, ¿y por qué no, hermano? ¿Y qué no sabes que los que iban camino a Emaús, donde conocieron al Señor, fue en la reunión en el pan, cuando se partió el pan con los santos? Ustedes que no saben que cuando andan de llaneros solitarios allá afuera, ustedes necesitan venir a la iglesia para verse con los demás imperfectos, para adorar a uno que es perfecto. Usted que no sabe que somos brasas, que estamos por todos lados, pero si estamos aislados nos vamos a apagar, pero esas brasas cuando se unen hay un fuego de Dios en medio de nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que venir a la iglesia y estar con los santos, estar con la gente. ¿A usted qué le pasa? A usted que, mire, el Melvin, fíjese que el Melvin así, no sé si ya hacía ese Melvin, mire, así con, como es que lo mandé a hacer una cosa, entonces voy a hablar de él. Mire, ese no tiene mucho entendimiento, que digamos, fíjese. Así pues, de ese entendimiento de rema, no, él ama a Dios, ama a su familia, lee las palabras, pero así, así una onda que tenga, así que hace. Pero fíjese que algo admiro en ese. Me dijo, mire, me dijo, fíjese que me regalaron una ida a la playa, pero fíjese que lo primero que voy a hacer es ir a la iglesia. Me dijo, hey, puchis, o sea, si este tremendo, lo felicité. ¿Por qué? Porque hay gente que le vale madre. Es que se van, no dicen nada, agarran camino, no vienen un domingo, no vienen otro domingo, no aparecen, y como que son estrellas fugaces, tipo el cometa Halley, ahí aparecen una vez al tiempo. Y ellos creen que hay que estarlos esperando. Si usted tiene que estar aquí, pues. Y usted que está viendo este video, vaya a su iglesia. Deje de estarse congregando en la televisión. ¿Y sabe por qué se congregan en la televisión? Se congregan en la tele. ¿Sabe por qué se congregan? Y les voy a dar un secreto, que por qué se congregan en la tele esos tacaños. A la hora de recoger las ofrendas pagan el tele. Ay, bien santificados están. Usted tiene que venirme ya. Es que para qué voy a ir a ver a... Y no a eso es, pues, si somos imperfectos. A eso venimos, a ver a otro imperfecto. Le cuento. Aquí nadie es perfecto y nos necesitamos los unos a los otros. Nuestras comunidades llamadas semillas son la mejor bendición que pueden tener estas ciudades. Usted de repente dice, pero es que yo me quisiera congregar en una iglesia chiquita, donde todos se amen, donde todos se quieran. Mire, 100 iglesias Judá hay aquí en la ciudad, fíjense. Chiquitas. Se llaman semillas. Ahí usted va. Lo que pasa es que usted a veces, o la gente que no va, no recibe ese amor, porque, ¿y aquí cómo voy a hacer? Pues si con 2000 gente. Es que a ver cuándo me visita, pastor. Y mire, solo voy a empezar el 1 de enero. Visitando a uno, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, el 5 de enero, el 7 de enero, el 8, el 9, el 10, el 11, el 2. Allá por el 365, que solo están aquí, llevo en un año. O sea, el 2012. Aquí llevo el 2013. Allá llevo el 2014, 2015, 2016, 2017. Los de la mañana, 2018, 2019, 2020, 2025. Yo creo que los de la tarde los visito ahí por el 2030. ¿Y yo cómo voy a hacer para visitar a la gente? Que estoy loco, man. ¿Ah? Pero cada uno tiene un pastor de zona. Cada uno tiene un supervisor de zona. Cada uno tiene un líder de semilla. Cada uno tiene un colíder. Esa comunidad es preciosa. Ahí se aman, ahí se quieren. Ahí se celebran los cumpleaños. Ahí se visitan a los enfermos. Ahí se les ayuda cuando tienen necesidad de alguna necesidad. La comunidad preciosa se llama semilla. Sea constante en su semilla, hombre. ¿Ya? Porque usted tiene que agradar al que lo llamó. Dios lo llamó para un banquete celestial. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ya? Es inconstante. ¿Qué más dice? Le quiero hablar un poquito más de esto. La palabra inconstante, más o menos es en el Strong, la palabra más o menos 118, que es acatastatos. Eso quiere decir, eso se define como una partícula negativa inconstante, algo permanente que se conduce, que se designe. Oiga, le voy a explicar más o menos así. Es algo que no permanece. Es algo inestable. Es algo que no lo va a llevar a ningún lugar. Cuando usted es inconstante, usted sea constante en sus relaciones. Sea constante. Sea fiel y sea constante de trabajo. De repente usted dice, pero es que ese trabajo donde yo estoy, toda la vida pasa renegando, menos el día que le pagan. ¿Usted cree que eso no es una infidelidad? Sea fiel, hombre. Si mire, el que lo llamó a trabajar, usted cree que no podría llamar a otro. Y si tanto no le gusta el trabajo, deje de criticar a ese jefe y consígase otro. Pero sea constante y sea fiel donde usted está. Aprenda a ser fiel donde usted está. Mira, a mí me molestó, fíjese que no quiero decir el nombre del gimnasio porque no voy a hacer que me meta en un gran lío. Estoy yendo al gimnasio. Va que sí, maestro, ya. Hey, allá estamos. Y aquí lo estoy viendo. Hey, don Carlos, mano. Le voy a decir algo, vamos al mismo gimnasio. Es más, no nos queda tiempo, pero cuando hacemos el tiempo, ahí estamos. Pero voy a decir algo. De repente a mí me molestó, fíjese. No le voy a contar a la dueña. Pero fíjese que me molestó. Que de repente ahí estaban vendiendo una gel para rebajar el estómago. Y entonces yo, como siempre, ando de metido en casi todas las cosas. Entonces fui a preguntar, mire, ¿y no me venden a mí una de esas cosas para bajar la panza? Para que esté más delgado. Entonces, y me la vendieron en $5. Me la pusieron y me mandaron como que era momia para la casa. Entonces yo, ya no, de plano dije yo eso. De repente, uno de los que estaban ahí, que es trabajador de ahí, me dice, mire, me dice, ayer vi que le vendieron una gel de esas que queman la grasa. Ah, sí, le dije. Mire, me dijo, va que en $5 se la dieron. Me dijo. Sí, le dije, yo se la vendo en $2.50. Me dijo, puchica. Y ahora, ¿usted cree que se la compré? No, porque es un infiel a la institución donde está trabajando. O sea, a mí me reventara que fuera empleado mío y anduviera vendiendo mis cosas a menos precio. ¿No le parece? Infidelidad. Sea fiel, hermano. Mire, yo no digo que un día usted no va a ir a una iglesia porque se casó fulano, se casó mengano, se casó perencejo y usted tuvo que ir por alguna razón. Pero el hecho que hay gente que anda en la mañana, van donde Royal al tabernáculo. A mediodía van a José donde el pastor Walter. En la noche aparecen por aquí. En la tarde van para allá, para donde el hermano de Oasis. En la más tardecito aparecen por ahí. Esos son locos. Y ni se meta con ellos porque son inconstantes, locos. Saber qué quieren. Esos no saben ni qué es lo que quieren. Sea definido. No hay mejor cosa que ser definido en la vida. ¿No le parece? Porque la Biblia lo dice, mire, la Biblia lo dice. Y si usted busca, por favor, usted sabe que en Apocalipsis dice: por cuanto no eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio, ¿qué va a pasar? ¿Te van a qué? ¿Dónde está? Aquí, espérenme. Y eso es bien importante lo que le voy a decir. Por cuanto nosotros a veces no somos ni fríos. Porque, mire, si hay que ser definido, hay que ser definido. El que esté en el mundo, que se defina bien, hermano. Apocalipsis 3.15. ¿Qué dice Apocalipsis 3.15? Para la gente que es indefinida. Pero eso no es para usted que vino, esos son para los que no vinieron. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay nada peor que ser raro. ¿Ya? Mire, porque al final los que son raros se van a ir al infierno, que se vayan categóricamente al infierno. Pero ahí andan todos raritos, que una cejita. No, hombre, mire, si va a ser raro y se va al infierno, váyase bien al infierno, ¿ya? Mándese a operar todo. Opérese, opérese todo. Y salga a la calle y ve y déle rienda suelta. Pero defínase. Y si va a ser hombrecito, sea bien hombrecito. No hay peor cosa que ser gente indefinida. Es ser definido. Aprenda. Eso le va a ayudar y eso va a agradar al que lo llamó. Cuando Dios vea que usted es definido, las ventanas de los cielos se van a abrir para usted, iglesia. Y voy a esto. Esto es interesante. Le quiero hablar algo interesante hoy. La iglesia de la Odisea. Ahí le dijo, ¿verdad? Porque ¿a qué iglesia le habló? A la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Y si así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted tiene que aprender a ser definido. Usted tiene que aprender a ser una persona. Mi sí es sí, mi no es no. Si usted aprende, si usted trata a las personas, trate a la gente con dignidad. A la persona que está viendo enfrente, a la persona, no digo a mí, pero a la persona que usted tenga enfrente, cuando usted va a hablar con ellos, hable verdad, no hable mentira. Sea definido. Aunque la verdad duele, o aunque la verdad parezca que no lo veo a ningún lado, la verdad prevalecerá y Dios va a saber que usted es definido. Usted tiene que ser definido en sus relaciones. Mire, como no es tibio, pero la Odisea, ¿qué significa? La palabra la Odisea tiene más o menos una de sus acepciones. Quiere decir esto: la que se gobierna a sí misma. La Odisea quiere decir la que se gobierna a sí misma. ¿Sabe cuándo la persona es indefinida? Cuando no tiene dueño. Cuando no se sujeta a nadie. Cuando no tiene alguien a quien darle cuentas. Esa persona es indefinida. Y no puede avanzar porque es indefinido. Usted tiene que estar sujeto a alguien. Todos vamos a estar bajo autoridad tarde o temprano, le guste o no le guste. En la calle va a encontrar policías que usted le, yo le aseguro que encuentre un policía y le hace así, yo le aseguro que usted para, a menos que sea loco. Y sabe que si no para, lo van a agarrar a balazos, a fusilazo. Entonces cuando un policía le hace así, usted para. ¿Por qué? ¿Usted conoce al fulano? No. ¿Por qué para? Por el uniforme, por lo que representa esa persona. Entonces quiere decir que en la calle hay autoridad. En el colegio de autoridad, en la universidad de autoridad, en la casa de autoridad, en la iglesia de autoridad. Todo se mueve bajo la autoridad. Pero la Odisea no era ni caliente ni era fría. ¿Por qué? Porque la Odisea quiere decir: no tengo dueño. Vaya. Entonces una mujer que no tiene dueño es yuca. Un hombre que no tiene dueño es yuca. Por eso cantemos: porque eres mi dueño, Señor de los cielos. Cantemos que tenemos un dueño. Y todos debemos estar sujetos a autoridad. Eso le va a ayudar. Eso le ayuda a la mujer realmente. Eso le ayuda a la mujer, le engrandece estar bajo autoridad. A los siervos de Dios, a todos, todos debemos estar bajo autoridad. Oiga, sin dueño. Entonces yo encontré personas que estuvieron sin dueño, pero perdieron su propósito. Una de las mujeres que me llama la atención en la Biblia, pero esa sí me llama la atención demasiado. Yo no sé esa loca que tenía en el cerebro, pero esa mujer a mí me llama demasiado la atención, hermano. Es la reina Vasti. Dice que esa Vasti bandida. Mire, usted, si esa Vasti, el rey la amaba o no la amaba. El rey la quería, el rey la necesitaba al lado suyo. La mandó a llamar. ¿Y qué fue lo que pasó con la reina Vasti? Le quiero aclarar más o menos. Ahí estamos Esther 1, ¿verdad? Esther 1, desde el 1, 1:9 creo que sí. Bueno, veamos desde... Quiero ver, vamos a ver. Para que usted me lo entienda muy bien, quizás Esther 1. Bien, desde el 1:1. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo un banquete. Al tercer día se mandó a llamar. Mire, esa mujer no entendió cuál era el tercer día. Al tercer año. Y todos sus príncipes, mire quién llevó, a sus príncipes, a sus cortesanos. ¿A quién llevó más? Teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de las provincias, para mostrar la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos esos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el palacio del huerto del palacio real, y todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde, azul, tenidos sobre cuerda de lino y púrpura, en anillo de plata y columnas de mármol. Tremendo los reclinatorios de oro, de plata, sobre el osado, de porfiro, de mármol, de alabastro, de jacinto, y daban a beber vasos de oro. Qué tremendo, ¿no le parece? Y vasos diferentes, uno de otro, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de la casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Vaya, entonces la voluntad de cada uno se respetó. Porque Dios va a respetar la voluntad de cada uno, si quiere estar aquí, si quiere estar en su casa, si quiere estar en su trabajo, si quiere estar en su semilla, si quiere estar en su iglesia. Dios respeta la voluntad propia. Dios no es un Dios que irrespeta. Pero mire qué pasa en el versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real de Azuero. O sea que esta tipa, el rey tenía su fiesta, pero como era sin marido, sin dueño, entonces la Vasti también tenía su propia fiesta al otro lado. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que Dios te mandó a llamar a su fiesta. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces tenemos nuestra propia fiesta. ¿Sabe qué es lo que sucede con nosotros? Que tenemos nuestros propios deseos. El Señor mandó a hacer un banquete real e invitó a todo el mundo, pero de repente le dijo uno: me estoy casando. Otro que le dijo: estoy viendo la hacienda. El otro: estoy viendo los bueyes y las vacas y el montón de mulas y votos. Pero Dios te mandó a llamar, y Dios te dice: tienes que estar fiel en la posición que Él te dio. Yo no te llamé, iglesia. Yo no soy tu dueño. Es más, yo no soy tu cabeza, gracias a Dios. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. La cabeza de nosotros se llama Jesús. Pero Él te mandó a llamar a su fiesta. Pero a veces tenemos nuestra propia fiesta. Vamos a una semilla. Es que fíjese que a mí me han invitado a ir a una tamaleada. Mire, vamos a la iglesia. No, es que fíjese que me invitaron al Zunzal. Y el otro domingo me invitaron al Coco. Mire, el otro domingo al Tamarindo. Y el otro domingo todos lados andan. Menos donde tiene que estar. No menospreciemos la fiesta real. No menosprecie. Esto es la reunión de los santos de Dios. ¿Quién es el que está a la par mía? Ese. Somos los santos de Dios. pero menospreciamos. Menospreciamos al que nos llamó. La reina Vasti hizo su propia fiesta. Usted y yo tenemos que tener estar en la fiesta correcta. Y la fiesta correcta es estar en tu casa. La fiesta correcta es estar en el trabajo donde estás. Si no, cámbiate de trabajo. La fiesta correcta es ser fieles y leales a los que te dan de comer, ser fieles y leales a los que te llamaron, y sobre todas las cosas ser fiel y leal a Dios. Esta mujer tenía su propia fiesta. Entonces, ¿sabe qué le pasó? ¿Sabe qué le pasa a los que tienen su propia fiesta? Le quiero contar que de repente aquí dice, mire, el versículo 12, la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. El rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ahora mire el versículo 17, el 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado esta loca, dijo. Aquí no solamente te ha ofendido a ti, porque cuando tú no vienes a la fiesta de Dios, porque cuando tú menosprecias los privilegios de Dios, menosprecias que eres un líder, pero que ese liderazgo te va a llevar a otro nivel, y ese liderazgo te va a llevar a otro nivel, y ese liderazgo te va a llevar a otro nivel, hasta que el día es perfecto. Y cuando tú menosprecias, es que yo soy diácono nada más. Sí, pero diácono, pero no diácono, no servidor del mundo, no servidor de la gente. Tienes que llevar con un orgullo de tu corazón para la gloria de Dios esa camiseta que usa, amén, sea María, sea verde, ya lo vamos a cambiar, lo vamos a poner más elegantes. Pero igual sea lo que sea, tienes que tener en tu corazón el deseo de estar en la posición correcta, soldado. Los soldados se mueren con las botas puestas, señores. En la posición que los han enviado, no menosprecie. Hay gente que ha menospreciado la mesa del Señor. Pero ¿sabe qué pasa con ellos? Menosprecian, es que ir a tocar a la alabanza. No, aquí no menosprecie. Aquí tienen que amar el venir a adorar a Dios y llevar a los santos a la presencia del Señor. Mira lo que le pasó a la loca que no quiso estar. El 17. Ella no pecó contra ti. El 16, ¿verdad? Sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Cuando tú no estás en la posición correcta, tú pecas contra Dios y pecas contra todos los que estamos juntos. Cuando tú no haces las cosas que el rey te mandó a hacer, que te invitó al banquete, tú pecas contra Dios y contra todos los demás. ¿Y qué más dice el 17? Porque este hecho de la reina llegará a todos oídos de las mujeres, y ellas tendrán en poca la estima de sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina y ella no vino. Mira lo que le dijo este consejero: si vos no sosegás a la reina Vasti, que es una loca que no quiso venir a la fiesta, porque Dios te invita a la fiesta, no menosprecies esta fiesta. Dios, no menosprecies esta fiesta. Le voy a decir algo. Le dijeron los consejeros: si esa loca no vino, todas las mujeres de aquí van a ser iguales a loca, porque es la reina. Y si esa mujer no está, todas van a ser insujetas a sus maridos también. Así que hay que sosegar a esa loca y enseñarle que aquí tenía que estar. Tremendo, hermano. Yo le voy a decir algo. Hay gente que se va de repente al mundo y le vale chonga. Pero ¿sabe qué triste? Es cuando los veo regresar, o tal vez aquí, o en otras congregaciones, o en otros lados. Pero regresan con sida. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ahí sí quieren estar. Sí quieren estar, pero con la consecuencia que nos cuesta estar bien tranquilos aquí en la mesa del rey, sin andarnos arriesgando a nada. Aquí vas a estar protegido. En el cuerpo de Cristo vas a estar sumergido en santidad. Ahí mismo Dios te va a ir santificando. Pero tienes que estar ahí. Cuando tú menosprecias, le dijeron estos consejeros. Entonces, el 18, dirán esto las señoras de Persia y Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti, ¿qué va a pasar con Vasti? Que Vasti, ¿qué más? Más fuerte, léamelo por favor. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿No quiere venir al privilegio? Vamos a buscar otro que sea mejor que ese que no quiere. ¿No vino a la reunión de los santos? Dios va a traer otra gente. no está en el lugar correcto, Dios le va a conseguir otra persona que lo sustituya. No aprecia el hecho del privilegio que le han dado. Es que ese líder se quiere ir y dejar tirado todo el privilegio. Sí, va a venir otro mejor que nosotros y nos va a demostrar en nuestra cara que es mejor que nosotros, porque siempre hay otro. Y dijeron de la base que no vuelva a ver al rey. ¿Sabe cuál es el riesgo que te juegas cuando menosprecias la mesa de Dios? ¿Sabes cuál es el riesgo que te juegas, hermano? Que un día tal vez podamos querer venir, ¿y sabe qué? Pero que Dios se reserve el derecho de recibirnos. Porque les voy a contar algo, Dios tiene de derechos reservados de a quien Él recibe. Y cuando Él menosprecia a alguien, hermano, pero ni aunque lloremos toda la vida, lo vamos a volver a recuperar. Se los aseguro. Les voy a dar una esperanza que Dios me dio. Porque eso es de una esperanza. Quiero terminar bien este mensaje. Quiero que busquen Malaquías 3:16, por favor. ¿Qué dice ahí? Entonces los que temían al Señor, ya lo tienen, se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro para memorial. El libro de las memorias fue escrito. Oiga lo que dice el libro de las memorias, ahí los que están arriba, escuchen esto. Para los que temen al Señor y los que se estiman su nombre, ellos serán míos, dice el Señor. Escuchen esto, pues. Ellos serán míos. ¿Cuántos son del Señor acá? Levánteme la mano. Ellos serán míos, dice. Pero mire esto. El día que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo. Como un hombre perdona a quién. Ahí hay una esperanza para nosotros. Porque no, yo no los puedo desnudar y dejarlos sin ropa. Aún el Señor, cuando los sacó del huerto, les preparó ropa. Porque una cosa es desnudar al pueblo, pero dejarlo no vestido es otra cosa peor. Entonces su vestimenta está aquí, iglesia. Dios dice, serán mi especial tesoro y los pondré como tesoros míos. Y los voy a perdonar como un padre perdona al hijo. ¿Cómo no los escuché? Les voy a decir algo. Y aquí viene la esperanza para ustedes y para mí, para todos. Nadie te puede juzgar. El día que alguien te quiera juzgar, te voy a pedir un favor. Ponte una camisa que diga, no se ha remetido. Y dese la vuelta y digo, metete con tu abuela. Porque nadie puede juzgar a los santos de Dios. Lo que Dios santificó y los procesos son personales. Lo que Dios santificó, nadie lo puede maldecir, señores. Que nadie se meta contigo. No le permitas a nadie que se meta en tu vida. Hay gente que cree que quiere como arreglarte tu vida. Pues ahí voy a vender camisas de esas el otro domingo. Póngaselas a la gente. Nadie se puede meter en su vida. Los procesos de Dios son personales, señores. Personales. Y mire lo que dijo el Señor. Mire lo que dice. Y yo los voy a poner con especial tesoro como un padre perdona al hijo. ¿Pero a qué hijo se perdona? ¿A cuál hijo se perdona? Al que le sirve. Mientras tú estés sirviendo a Dios, Dios viene ordenando tus pasos, hermano. ¿Ya? Pero sírvele. Porque uno de los peores problemas que pueden pasar cuando alguien desecha todo es que tira todo por la borda. No. Con todo y tus pecados, sigue sirviéndole al Señor. En el proceso, Dios te va a corregir, te va a bendecir, te va a sosegar, te va a exaltar, te va a humillar. Yo no sé qué va a hacer, pero en el proceso, Dios te va a ayudar. Porque Dios a los hijos que le sirven, sabe Él perdonarle. Entonces volveréis a distinguir entre justo e impío, entre el que sirve a Dios y en el que no le sirve. ¿Sabe cuándo nos volvemos impíos, injustos? cuando no le servimos a Dios, pero cuando Él sabe que en medio de nuestra debilidad su poder se perfecciona, entonces vamos caminando en el lado correcto. En medio de todo, Dios nos va perfeccionando en el camino. Así que no te puedes zafar. Así que los que se zafaron de su privilegio algún día de su vida, vuelvan a retomar, porque hoy es el día de la restitución. Y le voy a decir algo más. No vaya a ser que nos pase la de Esaú. Si usted lee por favor Hebreos 12:16. ¿Qué dice Hebreos 12:16? Hebreos 12:16, ¿qué dice? Léalo por favor, ¿qué dice? O sea que hay algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogénito. ¿Cómo le llama Dios a Esaú? Dígamelo más fuerte. Más fuerte, ¿cómo le llamó Dios? Profano. Los que abandonan sus privilegios son profanos. Los que dejan su posición al frente de la batalla son profanos. Los que menosprecian servirle a Dios es que solo excusa que mis pecados, ya te dije que nada. ¿Qué es que mi tiempo? ¿Cuál tiempo? Allá en la eternidad hay tiempo para adorar a Dios, pero en el infierno también va a haber tiempo para chamucarte todo. Entonces hay tiempo de servirle. En medio de tu decepción, es que yo siento que estoy como en depre. Pues con todo y depre, y con todo y la cama, sírvale a Dios. Y sacúdase el petate y salga. Y vea el sol que salió para todos este día. Sacúdase toda depresión del diablo. Sacúdase todo dolor. Sacúdase todo problema. Y camine y sirva. Yo no sé cuántos soldados del ejército de Dios hay acá. Camine y sirva. La orden es hacia adelante, Señor. Esa es la orden. Porque si usted no camina y si usted abandona su posición, usted es un profano. No hay excusa. Porque si creyeron que por los pecados no podían servir, no hay excusa. Dios te va a ordenar en el camino. Y Dios te va a corregir. Pero en el camino del servicio. Porque cuando dejas de servir, te vuelves un impío y te vuelves un profano. ¿Y qué dice la Biblia? Porque aquí falta todavía un versículo más. Le cuento. Lo que pasa es que nos puede pasar la de Samuel, primer libro de Samuel, la de Saúl, primer libro de Samuel 2:30. ¿Qué dice primer libro de Samuel 2:30? Oiga pues, pero escúchame todo el mundo esto, por favor, escúchelo toda la gente. Quiero ver, todo el mundo está escuchando, ¿verdad? Quiero ver. Vamos a ver si están escuchando todos. ¿Todos están escuchando? Escuche esto pues. Por tanto, el Señor, ahí estamos, Dios de Israel, declara, oiga la declaración de Dios, de su Dios y del mío. Ciertamente, yo había dicho, ¿quién? Dios, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre. ¿Pero qué dice el Señor? Pero ahora el Señor declara. ¿Qué declara el Señor? ¿Qué declara el Señor? Lejos esté de mí, papá, porque yo voy a honrar a los que me honran, y yo menos, y a los que menosprecia serán temidos en poco. Él honra a los que le honran, señores. Él honra a los que le sirven. Pero los que lo menosprecian, Dios también nos tendrá en poco. Y dice Dios, yo había dicho esto de ti. ¿Cuántas profecías? Fíjese que hay un loco por ahí que todavía cree que hay una profecía que él tiene que cumplir porque Dios se la dice. Y en base a eso camina, pero que él no va a perder su propósito. Y loco, ya anda fuera de todo. Amén. La palabra profética que Dios te ha dado, Dios dice ahí, yo dije eso de ti, pero cuando me deshonraste, líbreme de hacer eso contigo, porque yo voy a honrar a los que me honran. y menospreciaré a los que menosprecian mis cosas. ¿Usted qué cree que un privilegio es como quitarse la ropa interior todos los días y aventar la basura? ¿Ah? Ese es el problema. ¿Usted cree que venir a la iglesia es como venir a la reunión de los alcohólicos anónimos? Eso no es una religión. Usted tiene que ser entendido en los tiempos. ¿Usted cree que llegar a predicar una semilla es que de repente que ahí va el mensaje y me lo mandaron que el lunes, pero yo allí por el sábado en la noche, ¿verdad? El viernes cerquita de la semilla leyendo, va, aquí está ya, y va a sacar así como de la manga de la camisa las cosas. No, mire, le voy a decir algo. Por eso es que yo siempre en la computadora guardo todos mis mensajes. Yo nunca los guardo. Hoy los saqué para que usted, y de colores para que lo vean. ¿Usted qué cree que esto sale así de la manga de la camisa? Así que salió. Y dije, no, hombre, si todo esto es para predicarlo. Pero ¿sabe qué hace la gente con, a veces con los... ¿Sabe qué hace la gente a veces con los privilegios? Como una media aquí le decir a la gente, ah, sí, menosprecia a Dios y Él te va a menospreciar. Honra a Dios y honralo con tu vida, con tu tiempo, con tus privilegios. Él promete abrirte las ventanas de los cielos hasta que te sobre y te abunde, iglesia. No sé si escucharon eso. Hasta que te sobre y te abunde los que sirven al Señor y lo aman y lo honran. Dios honra a los que le honran. Si usted honra a Dios, prepárese para la honra del cielo. Si usted menosprecia a Dios, prepárese para el menosprecio celestial. Al fin y al cabo, ustedes y yo debemos de sacudirnos todas las cosas que nos estén estorbando. Quiero decirle que son ustedes y yo. Somos esclavos por amor de Dios. ¿Y sabe qué somos? Diga conmigo así: prisioneros de esperanza. Más fuerte, dígamelo: prisionero de esperanza. ¿Dónde está eso? Búsqueme por favor el libro de Zacarías y le voy a decir quién es usted, oiga, para que nunca abandone su posición. Es que me quiero ir, regrese. Somos prisioneros de esperanza. Es que no tengo pisto. Es que no se trata de pisto, se trata de fe. Es que tengo miedo. Se trata de que no confíes en tu fuerza, sino que el Señor que te llamó te va a defender. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Ya? Los que vivimos, vivimos felices. Pero siéntase feliz servirle a Dios, o no siente felicidad venir a servirle al Señor. ¿Cuántos se alegran por alegrarse en el Señor y bendecirlo? Sáquese y sacúdase a los hermanos momia, hombre. Hay hermanos que son hermanos momia, momificados, vienen a la iglesia. Alégrese en servirle a Dios, si es lo mejor que le puede pasar. ¿Qué le pasa? Quite los pucheros de la boca. Quite la amargura de su corazón. Mire, ¿cuántos quieren verse jóvenes, hermano? Levánteme la mano los que se quieren ver jóvenes. Le voy a dar la clave, no es la crema de tortuga. Que la gente quiere echarse crema de tortuga, crema de pepino, crema. Ahí aparece en la noche, y hermano, y en lugar de que su esposo se alegre, uy, mira, mujer, acabo de ver a la llorona pasar. No, si soy yo, le dice. No, ve. ¿Quiere verse? ¿Cuántos se quieren ver jóvenes? Levánteme la mano los que se quieren ver así, jóvenes, robustos. Mire, le voy a dar la clave. La Biblia dice: el corazón contento hermosea el rostro. ¿Usted escuchó lo que le dije? El corazón contento hermosea el rostro. Sacúdase toda depresión, sacúdase todo dolor, sacúdase toda traición, sacúdase todo. Es que se fue la fulana de mi corazón y me dejó de... ¿Qué se va? Se fue el fulano, viera que me dejó triste, sola, me dejó, baby, sola y desesperada. ¿Eh? Aquí estoy solo y bolo, solo y bolo. ¿Qué es solo y bolo? Vas a estar bien ebrio, pero del vino del Espíritu Santo que te va a caer. Ahí se te van a olvidar las penas. Pero amén, ¿sabe qué somos nosotros? Prisioneros de esperanza. Un prisionero no tiene derechos a moverse de la posición donde está. Prisionero de esperanza, ahí te vas a estar y vas a bendecir a la gente. Y te voy a decir algo tremendo que te voy a decir esta mañana, que no sé ni cómo decírtelo, pero si tu dolor va a ser el descanso para otro, pues bendito dolor. Porque si ese dolor va a ser para darle fuerzas a otro, sea valiente, no desmaye y no abandone la posición en la cual Dios le ha puesto. Esa posición no se la dio un pastor, esa posición no se la dio una iglesia, esa posición te la dio el Rey de Reyes y Señor de Señor. Esa posición te la dieron en el cielo. Ya, cante y adore y sacúdase los pucheros. Hay mujeres todas puñeteras, ¿no las has visto? Así amanece. ¿Qué te pasa? Nada, a mí no me hablas ahorita. Vos sabés cómo soy. Uy. Si me conociste. Miren, los que son novios, les voy a dar una clave. Fíjense en la mamá. Los que son novios, si les gusta el cuerpo de las novias, vean la mamá. Así va a ser. O sea, usted diga, así voy a estar en tanto tiempo. Hey, alégrense, hombre. Si no puede estar todo. Hay hermanos que vienen a la iglesia, dance, cante, alabe, aplauda. Un aplauso para el Señor. Religiosos. Y no un aplauso, dijo, pues uno es uno. Religioso. Ahí viene. Todos tiesos. Mire, yo les digo algo, como para toda iglesia, para toda iglesia. Yo tengo un amigo allá, Roger Barahona, con todo el respeto, un saludo, brother. Hey. Si usted de aquí, es que yo siento que eso es mucho relajo. Allá está mi amigo, allá. ¿Ve? Ahí mi amigo. Aquí tiene a la vuelta una librería también. Ahí, ¿ve? Luz se llama la librería. ¿Ve? Propaganda gratis. ¿Ve? Pero... ahí compré un ignario. Y vaya, ya. Sí, aquí no hay problema. Aquí nos ayudamos. Él me manda a los que son relajeros y yo le mando a los que son así. Pues, ven. Alegre ese hombre. ¿Por qué estar triste, me? Sacúdase todo el petate. Que se fue, que se va. Solo vos lo veías bonito, hermana. Ya te lo había hecho tu mamá, ya te lo había hecho tu papá, ya te lo había hecho tu tío, ya te lo había hecho tu hermano, el pastor de él, y todo el mundo te había dicho que se trata de mejorar la raza, no de empeorarla, hombre. Se trata de mejorar, hombre. Ya, si se fue, se fue. Lo que pasó, pasó, men. Ya se fue. Que se terminó eso, que eso yo creía que tenía un buen proyecto de empresario. Eso era tremendo. Era, pero se acabó, se fue. Hay que buscar algo nuevo, men. Pero ya está aferrado, aferrado a que es que yo no sé por qué a mí no me salieron las cosas como yo quería. Y no, la Biblia dice, porque muchos son los pensamientos tuyos, pero que al final lo que va a prevalecer es el consejo de Jehová, pues. Dios sabe de qué te libró. Pero alérate. ¿Qué dice Zacarías? Vamos a Zacarías, pues rápido, porque ya solo tengo un minuto y ya me están diciendo que termino. Ajá. ¿Qué dice Zacarías? 9. Zacarías 9. 9:9 quizás. No, 9:9. 9. Alérate. Alérate. Oh, hija de Sión. Da un grito de júbilo, bro. No, yo no le dije que oye. Dame un grito de júbilo, iglesia. Alégrate. hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna, hablando de Jesús, el 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. El señorío de esta iglesia está predestinado a ser de mar a mar. Los hijos de esta iglesia están predestinados a ser victoriosos de mar a mar, de río hasta los confines de la tierra. ¿Y qué más? Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado a tus presos de las cisternas en que no hay agua. Todos aquellos que se sentían secos porque estaban en una cisterna que no había agua. Este es el día que hizo el Señor para ti. Veniste al lugar correcto, no por ser nuestra iglesia, sino porque aquí se predica la palabra. Estás en el lugar correcto. Sal de las cisternas que no tienen agua esta mañana y vete al mar de Dios para que navegues y corras y puedas nadar en el río de Dios. Se fueron las cisternas que no tienen agua. ¿Y qué más dice el 11? Y el 12, volveos. ¿Dónde? ¿Dónde va a volver usted hoy? Ahora se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer usted hoy? No, dígamelo, no sé cómo. ¿Cómo se va a hacer usted hoy? No, dígamelo más fuerte, como que lo cree. ¿Cómo se va a hacer hoy? Diga conmigo, nada me va a dañar. ¿Ah? Que a veces hay mujeres que todas las dañan. Gorda, le dijo el hombre. Ay, si siempre me has dicho gordita, hoy ya no voy a la iglesia. Nada, la vaya, nada. Nada te va a dañar. Mire qué dice. Volveos a la fortaleza. ¿Qué cosa? ¡Oh! ¿Qué cosa? Ustedes tienen que darle esperanza a la gente. Ustedes son levantados para darle vida a la gente que está muerta. Ustedes son levantados para vivificar a otros, porque ustedes son prisioneros de esperanza. Prisionero de esperanza. Dígale al que está al lado suyo. Dígale al que está al lado suyo. Prisionero de esperanza, dígale. Así que usted no se puede zafar de su privilegio. Usted, yo me he querido ir, hermano. ¿Y dónde estoy aquí? En Santa Ana City. ¿Ya? Santa Ana City. ¿Ah? Aquí vivo. La mejor ciudad del mundo. Pues sí, y de aquí vamos a estar. Hay que darle garabato a la gente. Hay que darnos garabato a nosotros mismos. Y si yo así creo que es, así va a ser. Pero si empiezo a deprimirme. Es que empiezo a deprimirme. Empiezo a deprimirme yo. Aquí en Santa Ana no hay cine. No hay nada. Los carros bonitos no se ven aquí. Ay, Dios. ¿Y cómo vamos a salir así con la gente así? Ya. No, no, no, Señor. Aquí no importa lo que pase a nuestro alrededor, señores. La salsa a los tacos se la pone usted. Así que me le va a poner salsa a los tacos esta mañana. Prisionero de esperanza, no tenés lugar a dónde ir. Aquí te tiene el Señor. Y aquí vamos a salir adelante todos juntos. Y vamos a ver la gloria de Dios en esta ciudad también. Diga conmigo, prisionero de esperanza. Yo también os anuncio. Que les voy a restituir el doble de las cosas. Usted oye eso. Y también les anuncio proféticamente. ¡Tarán! ¡Tará! Les anuncio proféticamente, decretamos apostólicamente que te van a devolver el doble. ¡El doble! A los prisioneros de esperanza les van a devolver el doble. ¡Les va a devolver el nombre! anuncio. Hoy les anuncio que les devuelven el doble a los que son prisioneros de esperanza. Los que no nos zafamos, ya sea por bueno o por mala. Pero aquí estamos. Y aquí estaremos. Los que no se zafan, aun en medio de todas sus debilidades, sus pecados, todo. Pero Dios se restaura, te sana, te corrige, te exhorta, te disciplina. Pero no dejamos de servirle. Y no dejamos de estar en la posición que tenemos que estar, con todo y lo que somos. Pero al menos el uniforme lo llevamos puesto. Y la misión es más grande que aún tu misma vida, hermano. Porque un soldado no le pregunta si ahí tiene que comer o no tiene que comer la familia. Él defiende su posición y defiende lo que cree, defiende su causa. Pero aquí no, a medio se siente mal y ya quiere abandonar y tirar hasta las botas. No, no, no. No va a ser profano. Quite la cisterna rota. Quite la cisterna vacía. Prisionero de esperanza. Y aquí les anuncio el doble. Y mire, entesado quiere decir en recto, firme. ¿Qué dice el versículo 13? Para Judá. Porque le he entesado para mí. ¿A quién? ¿A quién ha entesado para él? Ve. Dios ha puesto un arco pero fuerte. Yo he entesado para mí a Judá, dice el Señor. Y a Efraín, como a Judá como arco. E hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos, Oción, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. El espíritu de Grecia, contra ese tenemos pleito aquí. El que todo lo razona, deje razonar, tenga fe. Hay que razonar para las cosas muy lógicas, muy sencillas. Cómo pagar el agua a tiempo, etcétera. No es que no razone, no razone. Pero para las cosas que son imposibles, ahí la razón se queda corta. Y Dios te va a bendecir el doble si tan solo lo crees. ¿Dónde están los prisioneros de esperanza? Pónganse de pie entonces. ¿Sabes quién te dio ese derecho? En la cruz te dieron ese derecho. Ahí te dieron ese derecho. A través de Jesús. Ahora te voy a pedir el favor que adores. Estos 10 minutos que nos quedan para adorar al Señor, por favor. Adora al Señor y créelo. En la cruz te dieron libertad. Te dieron derecho legal. ¿Puedes levantar sus manos y adorar al Señor? Sobre todo, sobre todo.